A un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce de Z, su anfitrión de costumbre, para hablar de temas que me interesan, pero, y sobre todo en este caso de un tema geek, de una reseña, en este caso de una película. Así que vamos al audio de intro. Ay, por cierto, y este es el episodio 220 de Poco Común. Para que llevo la cuenta. Bueno, ahora sí, vamos al audio de intro y empecemos con este podcast. Mizuki, Gyaru o Kami Kudaku, Kashi Kashi. Y entonces, pues, empezando con este episodio 220, pues les enseñaré un poco de la película de The First Slam Dunk. Sí, esta nueva animación, este nuevo anime de Slam Dunk, porque sí es nueva historia y todo el rollo. Y bueno, en muchos aspectos, no digo que no, que sea completamente original la historia, no, está basado ya en algo que ya estaba escrito, pero que pues de ahí se tomaron para extenderlo, se podría considerar. Y Y pues es algo que, un proyecto que salió de que, pues, de que desde hace varios años, pues había ese interés por revivir la franquicia, por traerla de regreso a animación a Slam Dunk. No tanto como serie de televisión, porque pues ya tuvo su corrida y no veo muy probable que hagan serie animada, y tampoco el autor está interesado en ello, pero sí en cierto punto le hicieron la propuesta de una película, y conforme pues se dieron las cosas, al principio a lo mejor estaba renuente, pero así que cambiando un poco el enfoque, la perspectiva, el tipo de historia que le iban proponiendo, fue que se interesó y se involucró Takehiko Inoue, el autor original del manga, pues en la producción de esta película. Y bueno, pues The First Slam Dunk es una película que fue lanzada el 22 de diciembre de 2022 en Japón originalmente. Sí, yo estaba consciente que ya había salido, pero pues como suele suceder con las películas japonesas, pues obviamente primero aparecen en cine y pues internacionalmente no podemos verla, a menos de que te quieras aventar ver el típico filmación pirata en sala de cine, ahí con todo el video todo feo y el audio bien mal grabado, que la verdad no vale la pena. Y pues nuevamente una película de anime, dependiendo de su popularidad, tarda pues algunos meses en ser adaptada, o más bien transferida a liberada más bien a medios físicos o a servicios de streaming, sobre todo en japonés, a medios físicos como Blu-ray, sobre todo porque ellos todavía son muy tradicionalistas en cómo consumen mucho de materiales de anime. Ellos todavía suelen comprar físicamente discos para verlos en casa, no están tan acostumbrados a ver en streaming. Entonces, pues sí tarda más en llegar a streaming, más que nada porque pues los japoneses en general no están tan acostumbrados a consumir en streaming, sobre todo películas. Las películas como que es lo que más se guardan recelosamente para permitir que lleguen a streaming. Y bueno, es así como pues viendo el éxito que tuvo localmente Slam Dunk, y de alguna manera en muchos países teníamos muchos países nuestra historia de haber visto la serie original, no digo que muchos, pero sí varios países alrededor del mundo, incluyendo México obviamente, vimos la serie original de Slam Dunk, que pues recordemos que esa serie se lanzó a finales de los 90s, y en el caso de México pues por ahí en 97 más o menos en TV Azteca fue donde pues estuvieron transmitiendo la serie completa de Slam Dunk. Pero sí fue la serie completa, es lo que también me quedé con la onda, porque creo que no terminaron de transmitir toda la serie completa, o sí, ya no me acuerdo. No, creo que sí. Estoy tratando de acordarme. Sí, la transmisión completa. Pero bueno, regresemos a lo de The First Slam Dunk. Bueno, pues esta pues es una versión, una historia que se agarra de otro punto de la historia y agarra otra perspectiva para contar su propia historia. En este caso, pues cambian de perspectiva, empezando por ahí, porque en vez de pues que en la serie de televisión estábamos acostumbrados a ver sobre todo la gran parte de la historia, desde la perspectiva de Hanamichi Sakuragi, este personaje rebelde y en la cancha de básquetbol pues novato pero con mucho potencial, y pues mucha de la historia la veíamos mucho desde la perspectiva de él. De repente tocaban las historias un poco, mostrando un poco la historia de los otros personajes, pero siempre regresaba a la perspectiva de Hanamichi Sakuragi. Y pues en esta película cambian de perspectiva, en este caso desde la perspectiva de Ryota Miyagi. Recordemos que este pues era el jugador más bajito del equipo, pero el armador de juego, el que distribuía el juego. Me refiero a que se movía mucho con el balón, es un jugador muy rápido que burlaba bien a los demás y mandaba buenos pases a sus compañeros pues para armar las jugadas. Bueno, pues entonces nos cuentan la historia desde la perspectiva de él y nos cuentan su pasado, que por lo que es lo curioso, yo he estado juntando el manga, pero hasta la fecha no lo he empezado a leer. Todavía no termino de juntarlo, pero ni siquiera he empezado a leer porque es uno de los muchísimos manga que tengo rezagados. Entonces todavía no sé cuándo vaya a empezar a leer manga. Pero bueno, regresando a la película, pues esta película entonces nos cuenta desde la perspectiva de él, pero sobre todo nos cuentan desde su pasado, que pues también tuvo un pasado, una historia pues bastante difícil. Nos cuentan desde su infancia, desde un punto en el que murió su padre y su madre pues se tiene que hacer cargo de su familia, que se compone de tres hermanos, un hermano mayor de Ryota y una hermanita menor. En este caso su hermano mayor, Sota, pues es prácticamente como, pues así que todo un ejemplo para él. Es muy buen hermano que pues da la cara por la familia y que pues está muy metido en el básquetbol, y de hecho pues al ver pues qué tan bueno era en el básquetbol, pues este Ryota pues quiere seguir su ejemplo y pues juega y entrena con él y va aprendiendo de él a jugar básquetbol y pues le agarra el mismo gusto al básquetbol. Pero también pues nos cuentan ciertas situaciones trágicas que pasan en esos años de infancia con su hermano sobre todo, y cómo pues él tiene que seguir su camino ya sin el apoyo completo de su hermano, y pues también todo y pues también a lo largo de esta flashbacks que te van metiendo de la historia, pues obviamente te muestran los eventos que suceden ya en la serie, cómo se encuentra con este Mitsui, que sabemos que en la serie que tuvieron una pelea y pues que no se llevan bien, pero también nos muestran un poco de cómo era el pasado del equipo de Shohoku antes de que entraran pues o regresaran, o más bien antes de que se constituyera el equipo como llegó a ser ya como lo conocimos. Entre todos estos flashbacks del pasado de este Ryota Miyagi, pues también vamos viendo cómo se va desarrollando el último partido precisamente del manga. El último partido que nos muestran en el manga, donde están enfrentándose al equipo. A ver. Por ahí tenía el dato. Tu. Así que ahora están enfrentándose al equipo Sano, Sano Kogyo. Entonces, pues, en este partido decisivo para ya hacia las finales de pues el torneo de japonés de básquetbol, pues van a enfrentar a este equipo que, aunque a lo mejor no es el más famoso, más bien el más popular, sin embargo tiene algunos jugadores que son todas unas estrellas y que los van a poner a prueba. Y entonces vamos a ver cómo se va desarrollando prácticamente en tiempo real, casi cómo se va desarrollando el partido contra este pues muy fuerte equipo rival. Y pues todos estos acción deportiva. Algo que también diferencia cómo vemos esta acción de la película es, primero, bueno, hay que mencionar que pues esta película está compuesta con una mezcla de animación en 3D con cel shading, de esta animación 3D que tiene cierto efecto de colorización y de luces que simulan animación en 2D, y pues también segmentos en 2D, sobre todo cuando son escenas fuera de la cancha. Pero en sí, como que está unificada toda la estética, entonces es muy difícil que te des cuenta cuando brincan de las secuencias completamente en 3D a las secuencias dibujadas en 2D. Y bueno, también algo muy diferente que me llamó la atención de la versión de esta película, de cómo presentaron la animación de esta película, es que normalmente en la serie original de televisión pues manejaba mucho el típico formato de las series de deporte, las series de anime de deporte. Esto es que te ponen ciertas secuencias o ciertas jugadas relevantes y se desarrolla el partido, y van entremezclándolas con introspecciones de los personajes, típicas pausas, como que pausas en acción, pero que en sí es una forma de mostrarte lo que van pensando conforme se va desarrollando el partido los jugadores. Entonces y pues la acción así que tiene sus pausas, de repente todo se mueve y de repente se detiene para dar cierta apreciación de lo que está pensando cada jugador conforme se va desarrollando la acción. En este caso de la película, más bien mantuvieron el dinamismo, el movimiento más fluido de la acción. Veías cómo se desarrollaban las jugadas en tiempo real. Prácticamente casi no ponían este tipo de pausas donde los jugadores estaban pensando las cosas, sino que como que eran mucho más sutiles las pausas donde se veían las reacciones o las intenciones de cada jugador conforme se desarrollaban las jugadas, pero todo se desarrollaba como si estuvieras viendo un partido de básquetbol de la vida real. O sea, todo muy dinámico, muy movido, se veía como todo. Y además, lo padre es que veías cómo todos se movían en la cancha. Todos los jugadores se posicionaban, corrían, brincaban, bloqueaban y cosas así. O sea, estabas como que tenías una vista privilegiada de ver todos los movimientos de los jugadores mucho más abiertamente. Porque, pues, algo que también en animación para televisión suele pasar es que obviamente no te van a poner todo el movimiento de todos los personajes, porque pues el costo de producción de animar tantos personajes pues sí se complica. Pero en este caso pues prácticamente podías ver todos los personajes moverse en tiempo real conforme se desarrolla la acción. Y pues era curioso ver los personajes cómo los representaron en 3D. La verdad también fue lo bueno que pues este Takehiko Inoue a final de cuentas estuvo involucrado en la producción como parte de los que estaban dirigiendo la película. Entonces pues mucho del arte y mucho de la de cómo se contaba la historia y todo esto era tal cual la visión del autor original. Entonces sí, igual los personajes pues se veían como en el manga y era algo que pues se agradecía mucho de ver esta película. Yo la verdad es que la vi la película, o me enteré de que estaba en cines allá en México la película ya muy tardíamente, porque por lo que por lo que leí recientemente, la película ya se había estrenado desde principios de julio, y yo me fui enterando prácticamente ya en agosto de que estaba en cine la película, y de hecho me sorprendió que durara tanto en cine la película, porque por lo regular, siendo de anime, pues no esperas que dure tanto una película. Porque pues a final de cuentas el anime todavía sigue siendo algo de nicho, algo que no toda la gente ve, sí está viendo, no llega a los números de algo mainstream. Y de hecho yo me enteré por ahí de un domingo que pues era mi día de trabajo. Sí, yo trabajo en domingo, y dije, chale, no vi la película y ya no tengo tiempo para irla a ver. Y no aproveché mis días de descanso para irla a ver. Y dije, y ya no va a estar en cine para la otra semana. O sea, yo asumí que siendo película de anime no duraría más de una semana. Pues no, resulta que la siguiente semana todavía seguían, obviamente con menos funciones, pero todavía estaba en cine. Entonces pues dije, pues como se pueda, pues vamos a ver la película. Y pues sí, compré mis boletos y todo. Me tocó verla subtitulada. La verdad, no me desagradó verla subtitulada. Nada más algunas traducciones como que... Sobre todo la que me hizo ruido fue la de Takagi. Recordemos que el Capitán Takagi, digo Akagi, estoy pensando en la chica esta, el Capitán Akagi en la serie de televisión le decían Gori o Gorila, y de hecho si es como le llaman también en el anime, en el idioma original le decían Gori o Gorila. Entonces no sé por qué el traductor que se encargó de los subtítulos, en vez de poner Gori o Gorila, ponía Goliath y Goliat y Goliat en vez de Gorila, cuando pues claramente tú escuchabas que ellos pronunciaban Gori, Gorila, cuando hacía esa clavada de Gorila y movimientos así, pues le decían Gori o Gorila, no Goliat. Entonces no entiendo por qué usaron esa traducción, no sé, ese, yo creo que se les hacía ofensivo o algo así, pero pues es parte de cómo se... de la dinámica de los personajes, así se llaman, o sea, así se tratan. Y bueno, en cuanto a la dinámica de los personajes, pues obviamente como estaba también supervisando Takehiko Inoue toda esta producción, pues se conservó mucho de la personalidad de los personajes tal como la recordábamos en la serie de televisión. Así igual actuaban entre ellos, esa dinámica. Sobre todo algo que me recordó mucho escenas de la serie de televisión fue, por ejemplo, esa relación de rivalidad que hay entre Sakuragi y Rukawa, que híjole, cómo no se aguantan entre ellos. Y hasta se me hizo chistoso como si metió una jugada donde pues este Rukawa tenía que mandar pase y pues ve que está libre Sakuragi y luego la manda en dirección contraria y hasta se ve cómo se voltean a ver, o como más bien voltea la mirada como que tú no existes. Que se me hizo chistoso. O por ejemplo la interacción de este Sakuragi con el coach Ansai, que también era bien irrespetuoso con él, de que le agarraba la papada y todo eso. Ah, eso también, o sea, también de repente sí metieron unas escenas de buen humor, pero a final de cuentas la película pues giraba sobre todo en torno a a Ryota Miyagi. Entonces pues era que te tomaba protagonismo y relevancia en cómo se desarrollaba y se contaba la historia. Obviamente sí le dieron, así que era inevitable que pues le dieran, ya cuando veías la acción del partido, pues sus momentos de destacados pues a cada uno de los jugadores, sobre todo a Hanamichi Sakuragi, que pues sobre todo ya casi hacia el final del partido es pues prácticamente que inyecta el espíritu de pelea al equipo y el que pues como que los espabila, porque pues llegan a un punto crítico donde pues están perdiendo de manera muy fea el partido. Y pues Sakuragi es como el catalizador que los despierte, les dice, y les dice pues despierten, reaccionen, ¿a poco vamos a perder? ¿A poco se van a dar por vencidos? O sea, bueno, a su manera, porque también Sakuragi ya saben que es bien irreverente, bien simplón, pero lleno de un espíritu luchador muy, muy fuerte. Entonces, y pues también en el partido pues vimos a los otros personajes, como amigos, compañeros de los jugadores, a obviamente a la asistente de Yako, a la hermana de Akagi, ahí se me fue el nombre de ella, no manches. Y pues todos los amigos que iban a animar al equipo. Y la historia del pasado de Miyagi se me hizo buenísima, un muy buen drama que desarrollaron de lo que tuvo que enfrentar, pues tanto cosas muy duras con su familia como también cosas que tuvo que enfrentar tanto dentro de la cancha, de pues a veces rechazo o falta de reconocimiento a su capacidad de Miyagi, de Ryota, como también pues en un principio en Shohoku, pues primero encontrar un equipo mediocre que no quería esforzarse y que pues el único que quería sacar el equipo adelante pues era el propio Akagi, pero que pues simplemente no le seguían el ímpetu para salir adelante, y pues también todos los problemas extraescolares, como dije, pues situaciones que se daban en la calle por lo mismo de problemas que iban cargando los personajes en la serie, y pues es una muy buena resolución de la historia. También he de mencionar y he de recordar que pues esta película fue animada principalmente por Toei Animation y por Dande Dion Animation Studio. Obviamente la mayor parte de los recursos vinieron de Toei Animation, pero Dandelion seguramente fue el estudio que colaboró sobre todo con la producción de la animación 3D. Estoy casi seguro que eso se dedicaron principalmente. Tuvo mucho éxito en Japón esta película. Hay que mencionar que esta película, pues sí, sí necesitas un poco tener conocimiento, un poco de conocimiento de la previo de la serie para, pues, para adentrarte, porque si de repente te introducen a los personajes ya prácticamente en medio de la acción, entonces si no sabes, si no hay muchas cosas que te vas a perder si no sabes quién es quién en el equipo de Shohoku, cuál es su dinámica, cuál es su interacción. A lo mejor aquí bajaron un tono de la comedia. Por ejemplo, había situaciones donde, pues, recordemos que este Ryota Miyagi está enamorado de la asistente, de la manager del equipo, de esta Yako. Entonces, pues, hubo momentos donde, pues, interactuaba a solas con ella. Y, nuevamente a él lo ponían como en la serie de televisión como alguien que se derretía ante la presencia de Yako, pero aquí más bien como que era una interacción un tanto más formal y donde pues ella le dio mucho su apoyo en algunos momentos difíciles. Pero sí, como que a veces como que se sentía que hacía falta esta dinámica de él como alguien que está enamorado de ella. Pero bueno, supongo que era para no romper el dramatismo de algunos momentos de la historia. Pero sí, está esa advertencia de que, pues, esta película no es tanto para el público en general, porque sí necesitas, sí pueden verla mucha gente, pero sí va a haber mucha información que sí se van a perder, que no van a entender si no han visto, pues, la serie original. Como dije, pegó mucho en Japón esta película, tuvo mucho éxito, ganó premios importantes allá en Japón. Y pues ha salido, o se ha distribuido, o se ha proyectado alrededor del mundo en varios países y ha pegado mucho. Es algo que me llama la atención, que sí ha pegado bastante la película. O sea que, a pesar de, pues, como dije, que a veces necesita que conozcas un poco la historia original, pues incluso para los que a lo mejor no conocían tanto la serie, pues incluso a esos, al parecer, les gustó. Y aquí en México ha recaudado bastante buena taquilla esta película. Pues digo, para que haya durado tanto en taquilla, ya más bastante tiempo, pues quiere decir que sí se ha resultado. Aquí en México llegó la adaptación por parte de Ken Media, como parte del Konnichiwa Festival en Cinépolis. Quiero mencionar que eso es festival. El Konnichiwa Festival es un decir, porque Konnichiwa Festival es simplemente una etiqueta que le dan a todas las series de anime, digo, películas de anime que proyectan en cines, porque en sí no es que tengan que de tal a tal fecha va a ser el festival. No, más bien es la marca o la etiqueta bajo la que presentan anime en las salas de Cinépolis, porque es prácticamente a lo largo de todo el año ya están presentando películas de anime. No es como en sí como si fuera realmente un festival, o sea, nada más es un pretexto para etiquetar a todas las películas de anime que proyectan en cine. Pero bueno, pues eso es una explicación. Entonces es como llegó. Como dije, a mí me tocó verla subtitulada. En un principio Porque ni me fijé cuando compré los boletos si estaba subtitulada o doblada. Simplemente pues agarré la única función de que había en ese día programada, y pues ni me fijé cómo iba a estar. Y ya hasta que iba a empezar la película me quedé, uy, está subtitulada, está doblada. Y entonces está con esa perspectiva, yo con esa expectativa de si está doblada voy a escuchar las voces de la serie de televisión. Y ya que empecé a ver los subtítulos dije, ah, bueno, está subtitulada, o sea que voy a escuchar las voces en japonés. Y como no estoy tan acostumbrado a las voces en japonés, pues no me causó ruido el hecho de que ya después me enteré que cambiaron todo el elenco de voces para esta película, que no son las mismas voces que se escuchan en la serie de televisión. Sé que sí hay algunas salas de cine donde sí proyectaron la versión doblada. O sea que no salió al principio doblada, pero al poco tiempo de que la estrenaron sacaron la versión doblada, y que al menos todos los personajes del equipo de Shohoku, todos los que hicieron el doblaje original de los 90s, regresaron para hacer las voces de los personajes tal como los recordamos. Entonces eso, tengo ganas de volver a ver la película ya con el doblaje como lo recuerdo. Entonces pues y pues sé que esta película tiene poco de cuando yo la vi que pues llegó al resto de Latinoamérica para ser proyectada. Entonces pues en agosto le llegó al resto de países de Latinoamérica esta película en salas de cine. Entonces pues para qué buena suerte que tenemos disponibilidad en el cine de esta película de anime. Y pues ya nada más para terminar mi reseña, comentar que o recordar que pues yo, es lo que he dicho de Toei Animation, yo sé que ellos tienen la capacidad, el potencial de hacer muy buena animación, pero que simplemente no les interesa y se van por la segura de animar de forma barata las series más populares, de las que están sacando constantemente dinero, dígase Dragon Ball, One Piece, Naruto, y otras que están por ahí. Entonces pues así que son sus cochinitos, su forma de cómo están obteniendo ingresos constantemente con series que extienden infinitamente, de los cuales ganan por publicidad, por derechos y demás, y que siguen siendo populares y pues no se esfuerzan por lo tanto en ello, y extienden de forma muy artificial muchas de esas series. Pero yo sé que los de Toei tienen la capacidad, tienen el equipo, el talento para hacer buenas trabajos de animación, simplemente no les interesa mucho invertir en ello. Y los pocos chispazos que muestras de la calidad, de la capacidad de los estudios de Toei, pues solo la podemos ver en películas como esta, cuando producen películas como esta, que es donde nos demuestran que Toei sí tiene la capacidad de hacer muy buena animación, simplemente no les interesa pues gastar tantos recursos en hacer animación tan compleja. Y lo mismo lo mencioné por ejemplo con la película de Doremi, la de Buscando a Doremi, que esa fue de hace 2 años. Igualmente fue una película muy bien hecha y donde vemos precisamente la capacidad de Toei. Pero bueno, así que ahí está el comentario. Una película que vale la pena, Y algo que también hay que mencionar es que, pues, la intención también de cómo hicieron esta película es que también para los viejos fans de Slam Dunk, cuando viéramos esta película nos diera como esta impresión. Por eso se llama The First Slam Dunk, porque la intención también era que al ver esta película nos sintiéramos como si volviéramos a ver por primera vez la serie de Slam Dunk al ver esta película. Y de alguna manera sí lo logra, sí nos refresca los recuerdos y nos regresa a ese momento en que disfrutábamos la serie de televisión y pues íbamos experimentando esta emoción de ver a los personajes en su medio jugando básquetbol. Entonces, una serie, una película que vale mucho la pena, que a aquellos que todavía alcancen a verla en cine, pues que la vean en cine. Y si no, pues no dudo que vaya a llegar ya sea en Blu-ray o en servicios de streaming más adelante. Bueno, y pues ya con esto mi reseña de The First Slam Dunk. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Y bueno, pues esto fue el episodio 220 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta reseña y pues que hayan disfrutado de este podcast. Gracias por haberlo streameado, descargado este audio. Recuerden que este audio está disponible en prácticamente cualquiera de sus plataformas favoritas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, además de iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes. La versión de audio de este podcast está disponible la noche de los martes, para que pues estén al pendiente para escucharlo o descargarlo. También les recuerdo que hay versión en video que se sube los sábados en la noche o en la tarde en el canal de YouTube Nerdulería. En ese canal de YouTube Nerdulería, ahí pueden encontrar la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook, La Podcastería y Encode en Facebook, y tanto van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar en estos espacios. Ya nada más recordarles que pues también tengo mis transmisiones en vivo de streams para jugar videojuegos en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, escrito solo con la letra Z final, entonces se lee como Sorcerers en Twitch. Ahí búsquenme en Twitch como Sorcerer Z los miércoles y domingos a las 10 p.m. hora central de México, es cuando son las transmisiones en vivo. Miércoles y domingo a partir de las 10 p.m. hora central de México en Twitch. Y ya nada más les recuerdo mis medios de contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Sorcerer Z, donde pueden ver los anuncios de lo que publico y dejar sus comentarios, y Discord Sorcerer Z, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y dejar sus comentarios. Además de que dejo de vez en cuando anuncios. Gracias por haber escuchado este audio. Y pues ya nada más le agradezco más directamente a los que dejaron sus likes en Facebook, en mi página de Sorcerer Z en Facebook. Andrés Felipe Pérez, muchas gracias por tu like. En el episodio anterior, en los episodios 219 sobre el Famicom y las guías de juego. Y pues también a Kaikyu y Yuki Soto, muchas gracias por sus likes en iVoox. Y en este mismo episodio, el 219, muchas gracias. Y espero que pues también les haya gustado. Y pues ya con esto, pues voy cerrando este podcast. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. それが最後になる気がしたね。